Bueno, seguimos acá en la 99.7 FM Chebarraca. Vamos en el segundo bloque con las noticias nacionales. Sí, bueno, quería comentar más que nada lo que es ahora el corte que se hizo a la mañana de Siam, cuando los trabajadores exigen, bueno, fueron a reclamar por sus puestos de trabajo, donde denuncian el comunicado que dejan ellos, es el siguiente, dice: las y los trabajadores de Siam denunciamos que el grupo Neusam sigue sin cumplir la ley, dejando en la calle familias que reclaman su reincorporación. Bueno, recibió subsidios y obtuvo en 2012 la ley de expropiación de la planta con el compromiso de crear 600 puestos de trabajo y hoy hay 60 puestos nada más. O sea, en la última audiencia ofreció reincorporaciones producto de nuestra lucha, lo que demuestra que las y los obreros teníamos razón, pero se niega a reincorporar a la totalidad de los despidos, entre ellos los delegados y principales referentes y la única delegada mujer de la empresa. En un gremio con casi, bueno, nula representación sindical femenina, se acerca a las fiestas y las empresas mantienen su posición de estafar al Estado, incumpliendo con la ley y sin reincorporarnos. Estamos cansados, bueno. Ahí por eso hicieron pañuelazo también, porque, bueno, simbolizando también un poco de que no tienen referentes que sean mujeres, ¿no? Bueno, esto es arranca hoy a partir de las 10. Este fue, arrancaron yo hoy a las 7 de la mañana en el Ah. Puente Porredón. O sea, Bueno, por la ley esa que no cumplieron. sí. Bien. Así que, bueno, reclamo. Es lo que más o menos nos pasa, viene pasando en todo el año, ¿no? Con donde Sí. hay más y más despidos en las empresas, las fábricas y demás que dejan a la Imagínate, gente en la calle. tiraron 600 lugares, pero Sí, solamente de 600 cumplieron quedan 60. 60, ni la mitad ni apenas el cuarto. Y bueno, así vienen esquivando, ¿viste? Y como si no se reclama, nadie, no, la gente sigue quedando en la calle. Esto lo toman ellos como una discriminación. Y bueno, es por eso que se hizo la movilización de hoy. Sí. Donde también, por otro lado, bueno, hoy también tenemos las movilizaciones de lo que es en los cooperativistas también. Que estamos más o menos, si bien es otra forma de trabajo, como trabajamos en la cooperativa, Y el productos, reclamo sí. es el mismo, ¿no? Nos vienen quitando puestos. Bueno, vienen bajando. Lo que es la, bueno, hoy en día, por ejemplo, se está esperando lo que es el bono, si bien o no, donde se luchó por un aumento en el bono. Sí. Y bueno, ¿no? Pero como se viene viendo en general, tanto las empresas como el gobierno, donde se viene discriminando en parte, porque es como que se viene deshaciendo, digamos, no de la pobreza, sino de la gente pobre, ¿no? Viene dejando sin trabajo, dejando a un lado, mientras las empresas siguen creciendo, ¿no? Eso es para tener muy en cuenta, porque justamente ahora con las fiestas, todo, donde vemos que mucha gente, mientras las empresarias salen de vacaciones, donde invierten un montón de plata en las fiestas, o donde nos hacen como un escenario donde ellos te venden por un lado una cosa y por otro lado sabemos que está todo para atrás, ¿no? Sí, así es. Estamos también en un mes. En diciembre es bastante duro para todo lo que es el pueblo, de toda la gente trabajadora. Partamos de la base de lo que pasó el 20 de diciembre de 2001, ¿no? Sabemos, el gobierno sabe también de que es un mes en que si nosotros no tenemos respuesta, vamos a salir a la calle, vamos a salir a luchar como están haciendo nuestros compañeros de Siam ahora en el Puente Pueyrredón y con todas las movidas que se vienen en estos días. Para recordar un poquito lo que sucedió el 20 de diciembre. El 20 de diciembre de 2001, en los cuerpos de las pibas y pibes del conurbano, el día que aprendimos que unas horas mucho, eran más, mucho más de lo que habíamos aprendido en año. La importancia de ser consecuentes, de abrirse a las sorpresas que depara la historia. Ese 20 de diciembre fue un día muy particular, como Ettore Scola tituló en su película de 1977. Ninguna de las pibas era Sofía Loren, obviamente, y ninguno de los pibes nos parecía ni en el blanco de los ojos a Marcello Mastroianni. Pero de todos modos, pensar en el 2001 tiene algo en particular, en un día en que, a diferencia del film, no quedamos encerrados mientras afuera el fascismo celebraba en las calles, sino que en Argentina quienes esa vez quedaron encerrados fueron ellos. Al punto de irse, tuvieron que hacerlo en helicóptero, muerto de miedo, porque una rebelión popular gritaba que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Eso, bueno, fue parte de lo que pasó, dejó varios muertos. Nada, es para recordar, 19 y 20 de diciembre de 2001 fue una fecha bastante heavy acá en lo que fue en la Argentina, más que nada acá en Capital, ¿no? Y va, Sí. en todo el Sí, en todo el país país, también, creo. sí. Y bueno, eso en base también a lo que decimos, ¿no? Ya cuando el gobierno se pasa de la raya, digamos, cuando se mete con la gente sin medir, consecuencias, es como que lleva al punto de que toda la... Todos, sino, bueno, tanto organizaciones, pero también la gente en general, la gente no común, como se diría. Bueno, yo ese día estuve en la calle y se vio bastante movida por todos lados. Bueno, mucha bronca, obviamente, porque en época de fiesta, donde todos, por lo menos, es, si bien sabemos que es una fecha comercial y más, pero también es donde uno, por lo menos, quiere tener un día de tranquilidad o tanto como las vacaciones, compartir. Y el punto de que el gobierno en general es como que te deja sin un peso hasta esa fecha, como que la pasas mal hasta el último día del año, entonces obviamente como que el pueblo en esos días explotó y bueno, fue así, ¿no? Como se logró sacar en ese entonces que estaba de la Rúa, donde está el país para atrás y donde se saquearon grandes multinacionales como Carrefour, Coto y demás. Y bueno, un poco, como se podría decir, recuperando lo que las empresas nos roban día a día, tanto como el gobierno, ¿no? Así es. Esperemos que, bueno, podamos pasar las fiestas en paz y que no juegue con el gobierno no siga jugando con la necesidad de la gente y, bueno, haga lo que pactó en tantos acuerdos que tuvimos con ellos, ¿no? Porque sí, el diálogo está bien, más allá de que no se abran al diálogo, las veces que salimos a luchar por nuestros derechos y por todas nuestras necesidades que tenemos, por lo menos para cubrir lo básico, porque una canasta básica no la podemos cubrir tampoco, por lo menos esa parte de los acuerdos que podemos llegar a tener en ciertos diálogos con el gobierno, que después los cumplan. Sí, tal cual. Bueno, esta la, como siempre remarcamos, a veces que la gente se enoja o le molesta, pero la única forma de recuperar o de hacernos escuchar es que salir a las calles, hacernos visibles. Así que, y este reclamo no solo para los que estamos en cooperativas o para movimiento, porque es para todos los trabajadores en general. O sea, digamos que hoy en día se ve mucho la situación, así que está bastante jodido. Bueno, también tengo referente al FMI, que insiste, le pide a Macri que avance con las reformas laborales impositivas y previsional tras la crisis. El fondo, que liberó una partida de 7.600 millones de dólares, cree que el gobierno debe comenzar el trabajo técnico para enviar los proyectos al Congreso. Quiere que se debatan a fines de 2019. El Fondo Monetario Internacional aprobó este miércoles un nuevo envío de dólares hacia la Argentina. Luego de haber aprobado la revisión de la economía nacional, el giro de fondos estuvo además acompañado de una serie de advertencias, entre ellas la necesidad, una vez superada la crisis, de volver a avanzar en reformas laborales de los sistemas impositivos y jubilatorios. Así que bueno, una aprobada más del presidente con el uso del FMI. Sí, bueno, como decimos, ¿no? O sea, viene trabajando no para un pueblo, sino vendiendo prácticamente todo lo que es el país y mientras después lo que queda de deuda lo terminamos pagando nosotros. Mientras que acá hay mucho trabajo por hacer, ¿no? El chabón sigue trabajando para las empresas. Bueno, hoy, como comentaba, está la marcha también de cooperativistas, que fueron también justamente para reclamar más puestos de trabajo. Bueno, con la consigna por una Navidad con trabajo y producción. Y bueno, donde siempre estos últimos años igual se vio ahí cada vez más movilizaciones y se va sumando gente, acá en los comedores también se ve, mientras que el gobierno mira para otro lado, ¿no? Pero nosotros acá vemos que en los comedores se va sumando cada vez más gente, en las mismas cooperativas, en los mismos movimientos y también en las calles, porque realmente hay cada vez menos más fábricas cerradas, más desempleo, no solamente para la clase baja, sino para la clase que pensaba que estaba bien en un momento también, porque de hecho muchos se dieron vuelta por eso, ¿sí? Apoyando al gobierno que está actual, hasta que, bueno, es indefendible, ¿no? Obviamente, pero sí, igual es una persecución. Yo siento que es una persecución, ¿no? A nivel personal lo pienso, sí, sí. ¿No? El hecho de que, por un lado, sabemos que, bueno, se están llenando los comedores y cada vez abren más comedores, merenderos, porque hay hambre realmente en la calle y porque hay mucha necesidad. Yo soy una de las que está también acá en un comedor, sí. Y digo que siento una persecución porque así como se están abriendo más comedores y hay más gente dentro de los comedores, el gobierno lo que hace ahora recorta los ingresos en los comedores. O sea, ya prácticamente nos quiere cagar de hambre literal. O sí, sea, tal cual. Porque más allá de que estemos abriendo comedores y que tengamos un lugar donde tengamos un plato de comida, por lo menos durante el día, que capaz que para muchos es el único plato de comida, ese plato de comida, esa ración ya ahora es la mitad, porque hasta eso nos están recortando los alimentos. Sí, tal cual, o sea, el mismo se baja menos mercadería en general, sí. Y obviamente se agarra de los que tienen más necesidad, de los que según ellos se piensan que no podemos hacer nada porque no nos queda otra, y como bueno, te tenés que resignar, y no es así, o sea, es como que es lo mismo con los aumentos, que te aumentan el boleto, el gas y todo, y como decís, bueno, lo tengo que pagar o tengo que ir a trabajar, entonces... El otro día viajando con una jubilada, me empezó a hablar pobre, me dio una pena, bueno, ella se quejaba, despotricaba todo contra ANSES. Sí. Pero decía de que el año pasado en un bolsón que le daban 18 productos, ahora le dan 10, 11. Como mucho, lo sí. Otro se lo guardan ellos, me decían. No, señora, o sea, nos están recortando y grosso, o sea. Sí. Aparte decía, antes nos daban una latita de atún, ahora dan caballa y cosas así, pero son medidas. Y después meten mucho lo que es en la nutrición, no sé qué. Bueno, que sí, quieren cerrar esa parte con el tema de la nutrición, que están... diabético, no, que están nada que ver. Obesos y demás, entonces hacen lo mismo con el recorte en la escuela. Sí, obviamente ellos buscan la forma escolar de manipular. Claro, eso va por ese lado también, pero bueno. O sea, siempre buscaron la forma de quedar bien parado, por más sí. que sean defendibles, pero sin embargo todavía hay gente que nosotros vemos que le cree, ¿no? O sea, como vos comentabas, lo de los comedores, donde los chicos le están sacando una ración, donde ese es lo único que tienen para comer el día. Y con los jubilados lo mismo, hubo el martes, si no me equivoco, hubo también una sí. marcha en reclamo junto con los trabajadores, y por lo mismo, porque le están bajando entre el que le quitan plata, ahora tampoco le está cubriendo lo que es el 100% de los medicamentos donde le corresponde, sí. lo que tienen PAMI y demás. Entonces son un montón de cosas, y como decimos, el gobierno siempre se le está agarrando del que menos tiene, como que uno por necesidad tiene que... no le queda otra que decir, bueno, ya está, se resigna. Y sabemos que la empresa se está llenando los bolsillos, ¿no? Porque se ve hoy en día, no es que decimos, está haciendo algo parejo. Es para... solamente está trabajando por el empresario, no le importa destruirle el país, no le importa a los pobres, o sea, claramente. Y bueno, se sigue viendo cada día, ¿no? Ya te digo, hoy, por ejemplo, hoy en día hay un montón de movilizaciones y esto fue todo el año, o sea, no es solamente esto de fin de año. Sí, igual no sé qué quiere hacer el Estado, la verdad, con todo, más que nada, yo hablo a nivel de educación y bueno, todo lo que tiene que ver con los edificios, ¿no? Ayer estuve en el acto de colegio de mi hijo y la directora cierra el acto diciendo de que, bueno, como verán, decía, están pintando el colegio, hace más de 20 años que ese colegio no se pintaba. Bueno, pudieron pintar la mitad, dice que lo que van ahora en las vacaciones de verano van a pintar la otra mitad supuestamente y en marzo arrancarían bien. Sí. Después dice que hay cambios en el comedor a partir del próximo año, pero antes de decir esto dijo, ustedes saben que este año tuvimos visitas de unos roedores, ratas, así lo dijo. Bueno, no sé si dio a entender que por eso es como que metieron presión en lo que es en el ministerio. Y nos mandaron ahora sillas para el comedor, cambiaron todas, pero unas sillas hermosas. Yo tenía una gana de decir que manden comida más que sillas. Sí. Porque quieren también cambiar el sistema. En vez de estar sentados, bueno, ahora va a ser con bandeja, como en las películas que vemos, yankees, cosas, algo así. Sí. Ya mandaron. Dice que hay como, no sé, 10 colegios o no sé cuántos colegios que ya hicieron una prueba piloto y funcionó. Y ahora, bueno, van a mandar a todos los colegios. O sea, están gastando o mandando herramientas que, o sea, en realidad los chicos necesitan una buena alimentación. Más cuando están en jornada completa. Sí, tal cual. Claro. Parece, por eso yo digo, parece una cargada, porque no es que después lo ves que están invirtiendo plata en otra cosa que no son necesarias, uh-huh. o te hacen espectáculos que valen re caro, qué sé yo. Aparte que la directora diga, están las sillas acá, estaban ahí en el acto, habían puesto algunas, y otras estaban todas amontonadas en un patio, pero no sabían a dónde ponerlas, porque todavía teníamos las sillas viejas. Sí. Y no sabemos qué vamos a hacer con la vieja. Y es donala, hermana, o sea, hay varios colegios de que no tienen nada. Absolutamente nada. Y eso no, lo que no sé qué hace después, cómo lo maneja esto, lo que es el Ministerio de Educación o quién lo maneja. Sí, no sé, andás a ver, viste, ellos a veces prefieren, lo destruyen, lo tiran antes de... O por ahí de, lo pasan a buscar y lo vuelven a reformar. Porque yo me tocó a ver dos, tres oportunidades que fui a la Facultad de Economía. Sí. Y lo venían a buscar, tipo esos cosos de basura, viste, grandes. Y le preguntaba si lo tiraban o qué. No, me dicen... Tenemos carpinteros, tenemos todos los que pintan y demás, y nada, lo reforman, dice. Así que no es que lo mandan a hacer uno nuevo, sino que lo reforman para otras escuelas, capaz que por ahí, o capaz, no sabe. Claro, pero digamos el hecho de que se enfocan en estas cosas, o sea, en gastos innecesarios, más allá sí, de que lo reformen todo, y no en las necesidades básicas que están incumpliendo, y que por eso te digo, es como para... Es como se nota, es como que lo hicieran para lo de afuera, para que ve, porque lo ves lindo todo. Así mismo pasa, por ejemplo, donde vivo yo, que es tipo, estoy en el centro de San Justo, más o menos cerca del centro. Sí. Hicieron toda una peatonal, todo, ¿viste? Sí. Una inversión bastante grande. Y encima era la más transitada, o sea que ahora también es un quilombo de tráfico todo. Sí. Y no solo eso, sino que yo ahí, bueno, cerca de mi casa hay una avenida que se inunda desde que yo tengo memoria. O sea, yo vivo de toda la vida, de los 3 años. O sea, tengo 34, voy a cumplir 35. O sea, imagínate, ya 32 años, donde siempre se inundó. Donde se arregla así nomás, o sea, no es de este gobierno, no, obviamente, sino de... Pero digo, y hacen foco en eso. Claro, como está en el centro, esta está lejos del centro, no importa, o sea, que se inunde, que sea un quilombo. Y bueno, para el lado del shopping, como funciona el shopping, ¿no? Le hicieron patronal, toda la pavada. Bueno, la otra vez, sin ir más lejos, habían hecho también un show de youtuber, qué sé yo. Pero bueno, cuestión de que gastaron un montón de guita en eso. Y después, al otro día, ves la necesidad de cuando se inunda, cuando... O sea, no solo, la otra vez lo comentaba como Abel, no solo en los barrios, sino que en general está todo descuidado y, sí. Y después se enfocan en cosas que no son necesidades básicas, digamos. Sí, un semáforo, sí. un arreglo en la calle. Sí, gastan en una infraestructura que nada que ver, o sea, nos estamos muriendo de hambre literalmente y también están viendo, ahora están haciendo propaganda de que la Reta, no sé qué, y, estuve inaugurando, viendo, paseándose ayer por Avenida Corrientes, que la van a hacer peatonal, no sé de qué tramo a qué tramo, para que la movida nocturna, que están los teatros, todo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Jamás en mi vida fue un teatro, o sea, ¿quién puede pagarse hoy una entrada al cine? Dije, bueno, de joder, o sea, dejen de hacer tanto alarde, no sé de qué, no sé qué es lo que quieren mostrar y a quién se lo quieren mostrar, porque eso, ¿quién lo va a usar? Sí, la gente de plata, los empresarios. Es que tampoco, creo que no hay vida en Avenida Corrientes ya de noche. Sí, puede ser. Y sí, o sea, y ahora con la peatonal y todo, creo que va a ser todo mucho más caro, si van a querer hacer... Porque va a encarecer ya los locales, porque también nombraron varias pizzerías que hace años que están. Al hacer, sí. Si van a levantar la zona, va a encarecer todo. Y sí, eso, ¿quién va a consumir? Creo que hoy por hoy nadie tiene plata. Y el que tiene plata va a Puerto Madero, ni siquiera va a venir a Corrientes. Sí, más o menos los que vienen de afuera, sí, pero ni siquiera. No, la verdad que es que en realidad no, es incomprensible, no se entiende bien qué quieren hacer, porque ni justificarse. Y lo más triste que está la cara y la contracara, porque sí. Te ponen eso y por otro lado vas a ver pibes durmiendo en la calle. Sí, tal cual, eso se ve. Todo el tiempo, o sea, queda horrible. O sea, estás mostrando algo, ¿por qué no te ocupás de los chicos que están en la calle que no tienen que comer? Sí, parece una cargada. Bueno, viste, yo creo que el otro día estaba cerca de Aeroparque, donde viste que antes había visto hace poco una noticia que había gente de que estaba viviendo ahí justamente de la pesca y se entre todos ayudaban. Y se, bueno, como que se hizo una importante, digamos, cantidad de gente donde pescaban y entre ellos comían lo que hay, que ya de por sí sabemos que está todo contaminado, pero bueno, la forma se rebuscaron de esa manera, digamos. Bueno, ahora el otro día que anduve por ahí, vallaron todo, viste que siempre ponen esa excusa, sí. De vallar para un arreglo y ahí con esa excusa sacan a toda la gente. Ahí en el Aeroparque está durmiendo la gente, como que le dan lugar ahí. O sea, como están durmiendo la gente de la calle, está durmiendo ahí adentro y bueno, se pueden higienizar todo, pero igual, digamos, justamente está visible ahí donde viene gente que viaja, qué sé yo, claro. Y no son capaces de darle un lugar de que queden lo que queremos todos, ¿no? O sea, una vida digna, un techo, algo de comer. Bien. Sí. O sea, vienen gente de viaje y todo. Igual hay locales, hay lugares para acá por Capital donde ves fábricas viejas, lo pueden reformar y dar espacio a la gente que no tiene dónde ir, dónde estar, dónde pasar la noche. Y pero prefieren usarlo como negocio, como un terreno para vender. Eso pasa también donde yo vivo mucho. Agarran empresas, sí. Y es un kilómetro, ¿viste? De sí. Terreno que no hay nada, pero lo vayan y ya es de alguien. O sea, sí. Ese es también un curro con las inmobiliarias y demás, ¿viste? Que van y ponen un cartel donde no hay nadie, pero digo, eso lo vemos todo, o sea. Volviendo a lo mismo, yo hace años veo por cerca de mi casa fábricas gigantes que no están abandonadas y se puede reformar o mínimo abrirla para que la gente claro. La arreglen ellos, desarreglen. Sí. Cerca de mi casa hay una fábrica recuperada que se llama Tucuypac, que no sé bien de qué era antes, pero hace rato también, ahí sí la recuperaron unos pibes que hicieron tipo... Eso pasa mucho también en el barrio de La Boca, donde recuperan lugares. Y lo hacen como... Local de cultura. Claro, de casa de cultura. Ah, ahí está. Y ahí hacen actividades. Y bueno, ese creo que es lo único que quedó. Y en un punto, en un tiempo también, el gobierno como que lo quería quitar. Y lo pelearon y se quedaron. Pero digo, son de las pocas cosas. Si la gente lo puede hacer con de la nada, digamos. O sea, sabemos que hay miles de espacios así, los que no sí, vemos sí, nosotros, porque acá mismo en el centro ves, o sea, y me imagino en la provincia o más metido para el, donde es más descampado, hay lugares que podría estar viviendo gente y bueno, después por lo menos darle la necesidad básica que es un techo, ¿no? Así que bueno, no, me fui un poco porque realmente te da bronca porque es mucho. Se ve todo este últimos años se vio todo eso, o sea, desempleo, como que hay cosas sí. que sabemos que están, nosotros las vemos. O sea, ahí se puede generarles trabajo, se puede darle un techo, pero el gobierno prefiere poner las limitaciones, ahora también con el tema de la nocturna, de los estudios. Sí. O sea, que no quiere que estudiemos, no quiere que trabajemos, ¿no? O sea, quiere desaparecer a los pobres prácticamente, no a la pobreza, sino a los pobres. Igual lo que jode que dicen que, o sea, muestran toda una mentira en los medios, en los grandes medios, ¿no? Sí. Que todo lo que están haciendo para la gente, laburan para la gente, y, o sea... Yo últimamente veo algunos noticieros los medios. O sea, inundaciones por todos lados. Ayer veía a José C. Paz, que no sé qué hicieron como una olla, ¿no? O sea, arreglaron por un lado y por otro lado y quedó en el medio gente viviendo, o sea, tapados por el agua. Sí. Les dejaron un pozo, quedaron en un pozo viviendo. O sea, caen dos gotas y se inunda todo. Acá nomás, en Pompeya también. Pero no hay lejos acá en el barrio mismo. No, sí. pero a lo que voy es que ellos dicen que hacen trabajos para la gente y está mal hecho, no sé qué hacen. Acá en Pompeya taparon unos caños, ¿no? Unos desagües, no sé qué carajo hicieron, que la gente pobre está toda inundada. Hace años dice que está con todo esto. Desde que hicieron un trabajo, no sé para qué. O sea, te anotás por un lado, unos por otro, y por otro lado perjudicás a la gente. Y la gente lo que ve, ay no, pero están haciendo. Yo, en la época que, bueno, el que tenemos de presidente estaba en el gobierno de la ciudad, mi ex suegra me decía, ay no, pero él hizo esto, te nombraba todo lo que hizo, pero ¿dónde lo viste? O sea, ¿qué hizo para nosotros? Sí, tal cual. La gente, bueno, se miente con eso, con las obras que hacen, las obras públicas. ¿Qué obras públicas? Por favor. No, es que ya de por sí se contradijo todo desde que asumieron y sí. Pero igual ya desde antes, como decía, venían haciendo cosas que realmente no tienen sentido y igual de todos los gobiernos en general también pasa eso de que invierten en nada, como no sé, rompen una calle que ve que está bien y la vuelven a hacer como para figurar, o sea, sí. Es como que lo hacen donde está la gente, como para que se vea. Yo no sé si ustedes vieron el circuito de una autopista que anda dando vuelta por el Facebook, las redes sociales, ¿no? Bueno, es una autopista que hicieron tipo más que un 8, no sé, como sí. Hicieron un terrible rulo. Y resulta que es para pegar toda la vuelta y era que le podrías haber hecho un tramo más corto y pasar directo. O sea, ¿para qué carajo? Sí, no sé dónde está ubicado, pero sí, la vi. Pero no es una cargada. O sea, es mucho quieren inversión. Quieren justificar gasto, no sé qué quieren hacer. A todo esto sale dos mangos, pagan dos mangos y el resto se lo guardan. Sí, obvio. O sea, eso es plata que lo estamos pagando nosotros. Igual no es que ponen ellos, es plata que le están sacando a la sí, gente. Sí, así es. Mientras, como si no tuviéramos necesidades. Así que bueno. Bueno, también tenemos lo que es la concentración de docentes bonaerenses para denunciar sí. persecuciones. Esto es lo de la UNICABA y... Sí, da igual lo que estábamos comentando más o menos. Sí. Bueno, sí, el tema de UNICABA es que mandan a todos a una... Ahí le quitan la posibilidad a la gente, tiene que viajar sí o sí a lo que sería una central, por así decirlo. Sí. Y al mismo tiempo están cerrando todos los... Lo que es para... Están quedando un montón de docentes sin empleo, digamos. Sí, centros de formación, cierran bachilleratos, se cierran un montón, quieren hacer todo en uno. De ahí viene UNICABA, todo sí. Está todo concentrado acá en Capital, no sé, es un desastre. A partir desde enero creo que van a empezar a ir dando de baja a profesores y cerrando Ahora sí, entendí por qué ayer dijeron los cargos fijos que habían en el colegio de mi hijo, nombraron sí. dos o tres grados y el resto se iban a organizar en estos días la secretaria con la directora. Pero no se sabe si iban a seguir en el colegio, si se iban a ser movibles. Sí. No sé. Lo que hacen muchas veces son ponerle que una profe de primer grado y una de tercero se unan y queden primero y trabajen las dos juntas. Porque muchas veces también por la cantidad de alumnos y bla, bla, bla, eso como... Van a meter esa parte. Pero hay que ver cómo... Sí, esperemos que sea por eso y no para recortar, ¿no? Claro. Sí, igual tiene su doble cara, como siempre. O sea, así lo pueden vender ellos también. Y después cuando lo ves, viste, es como... Con esa excusa también van a sacar un montón de gente, eso lo sabemos, o sea, es como sí. Manipulan todo. Pero bueno, o sea, es lo que... Ya este reclamo unicaba, yo me acuerdo que lo acompañé, de hecho, y fue ya hace rato, o sea, me parece que mitad de año ya se sabía. Se venía peleando por eso, sí. Todas las universidades. Así que, bueno, como claramente vemos, el gobierno igual no le importa lo que... O sea, decide sobre nosotros, porque por más que sobre las leyes y todo, las cambian como quieren, así que bueno. Bueno, no sé qué les parece si vamos a escuchar un poco de música para que no sea tan extenso y... ¿O quieren agregar algo más? No, en realidad quería recordarles el tema de la ley que fue aprobada ahora, la de Micaela. Micaela, sí. Sí, el Senado, con un voto a favor de 59 legisladores presentes, el Senado aprobó ayer por unanimidad la ley Micaela. Esta ley lo que propone es la creación de Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Géneros y Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios públicos que integran los diferentes niveles del Estado. No sé, esperemos que sirva de algo, porque la verdad, Camila, que... ¿quién es la que...? Porque yo me perdí, como pasó tanto de esto, y estos casos ya... Hay varios casos, sí. Ya, la por verdad. Por eso como que ya te mareas y no... Sí, esto fue por, si no me equivoco, una víctima de femicidio que estaba en Movimiento Evita. Supuestamente dice que se va a cumplir esto, que obviamente tendría que ser el principio, porque sabemos que lo que es en... Digamos que están la gente que está en estos cargos tiene y todavía tiene un pensamiento, ¿no?, bastante retrógrado, donde son los mismos que están manejando el país, ¿no? Digo. Sí. Sí, la misma nota dice que el fallo que absolvió de abuso sexual y femicidio a los imputados por el crimen de Lucía Pérez dejó en evidencia la necesidad de formar a los profesionales de todas las áreas del Estado en materia de género, el impacto público del mirá cómo nos ponemos por las denuncias de violación que se hizo pública Telma Fardín contra Juan D'Artés fue otra de las variantes que empujaron el proyecto que se había presentado en el 2017. Tenía dictamen de comisión consensuado entre diputados de todos los bloques desde hacía meses y sin embargo corría riesgo de perder estado parlamentario porque no se trataba porque no se había tratado en el recinto. Sí, en realidad ahora se está viendo todo el movimiento de mujeres que estamos saliendo a la calle y nos estamos uniendo como para empezar a movilizar un poco todo, o sea, estas leyes, ¿no?, que se empiecen a cumplir o que por lo menos a ser tratadas. Sí. De ahí, bueno, vamos a ver cómo qué es lo que modifican después en el día a día, en la práctica. Sí, es como todo, ¿viste? O sea, como no tiene un control después, pero por lo menos que esté aprobado es como que se puede reclamar sobre claro. Eso y, sí, y bueno, que ya se está haciendo foco. Porque... Hay que ver cómo forman y a quiénes van a formar, porque sí, grande también. De los que están a cargo de todo lo que es de las causas de femicidio por femicidio y todos los que nos atienden cuando vamos a una oficina de violencia a denunciar, la gran mayoría son hombres. Y hay mucho maltrato desde las instituciones hacia las mujeres. Nada, vivimos el calvario no solo una vez sino con el violento, sino que las volvemos a vivir cuando vamos a denunciar. Así que espero que esto dé un paso más como para que hagan una formación coherente. Vamos a ver en qué se basan para formar, ¿no? Porque también eso tiene mucho que ver, porque sí, hacen formación y hay que ver qué tipo de formación es, con perspectiva de género y qué tipo de perspectiva. Y otra cosa es que haya más cupo para mujeres y no tanto para hombres en estos temas, también. Más que nada. Para tener una visión no tan machista. Aunque a veces las mujeres tenemos visiones machistas. Sí, pero... también pasa, pero muy es más el caso, como decís vos, a veces van las mujeres a denunciar y como que, creo que ahora ya de por sí que haya sí. Hombres es a veces incómodo. Sí, choca más. Y aparte como lo toman, ¿no? Ellos, porque sí. A veces con el pensamiento que tiene como que... Para pasar una denuncia primero te hacen una admisión. En esa admisión te atiende un hombre y te dicen, sí, pero ¿qué hiciste vos para que te pegue? O sea, ya es una pregunta fuera de lugar. Sí. ¿Pero qué? ¿Tenés marcas? O sea, si no estás marcada no podés denunciar, no sé. Cosas, preguntas, bueno, es que una peor que la otra. Habiendo marcas o habiendo cosas como que añade más al caso, porque si vos no tenés ningún rasponcito, nada como que... No tiene nada que ver, a la mujer hay que creerla. Porque después, y bueno, es así, lo mismo pasaría a los hombres también, yo veo de mujeres también. Pero sí, mayormente sí. Pasan las mujeres, por eso es que O sea, es más, está más naturalizado que sea... Igualdad, pero bueno. Sí, obvio, no. Igualdad es que no esté tan naturalizado que la mujer sea maltratada. No, eso sí, obvio, pero... Mirá, tuvo el caso del el hijo de la fiscal este, que lo habían dejado libre cuando pasó lo de la piba esta, que él decía que no, qué sé yo, que era una loca. Bueno, lo liberaron. A los dos días, creo, pasó lo del tipo este que mató a la mujer, y fue y la tiró en un volquete como si nada, como si fuera una basura. Entonces, digamos que está y algo que está fallando. Igual va más allá de las leyes también, ¿no? Porque es nuestra crianza, es lo que nos enseñaban de chico. Acá, sí, es lo la que cultura de acá, ya a veces hablo con mi vieja, porque posta, no sé, yo cuando era chico me miraban en mi casa Olmedo y Porcel, sí, esas cosas de correr. Hoy a no mina, podría existir ese programa, en el, no ejemplo, podría estar al aire. Lo habían sacado por eso mismo igual. ¿Qué sé yo? Está, bueno, polémica en el bar, todavía sigue existiendo ese programa. Pero igual lo que vos dijiste, Denise. fue parte de la discusión del plenario. El martes estuve en un plenario de, sí, y el tema que vimos fue violencia y había hombres y una, igual no fue un hombre sino una mujer, una compañera me dice, pero el hombre también es golpeado a veces, la mujer también golpea, la mujer también es violenta y sí, es diferente, tenemos que entender eso también, que existe, sí, una en un millón, la proporción, lo que vemos en ahora en los medios es al revés, o sea, la mujer es la que sufre la violencia, hay varios tipos de violencia que los vivimos día a día, no solamente el golpe, sino que vivimos el maltrato psicológico, el maltrato económico, el tener que estar 24 horas fuera de casa o las 24 horas laburando, lo que es fuera de casa, cuando llegamos en casa y encima después tenemos el asallamiento ese de que tenemos que cumplirle al hombre en una cama, eso también es un maltrato, el sentirnos obligados a un montón de cosas, están todo el tiempo maltratándonos, y la mujer que le pega a un hombre lo que hace es reproducir justamente el machismo, el patriarcado, no es que pega porque no sé, o sea, hay una diferencia en lo que es la violencia del hombre a la mujer y la mujer al hombre. El hombre en realidad le pega a la mujer por machismo, por pensar de que la mujer le pertenece. Esa persona puede hacer lo que quiera con esa persona. En cambio, la mujer cuando reproduce ese golpe está reproduciendo lo mismo que hace el hombre. Pero no lo hace... No tenemos ese instinto de pegarle por un motivo, no sé. Es forma, como vos decís, Mati, parte de nuestra estructura de cómo nos fueron formando también. Es que tal cual, yo te digo... Bueno, uno de chico te acordás cosas, ¿entendés? Como que parecen boludeces, pero... Es más... La realidad, o sea, hay cosas de comentarios de que el más vivo es el que se come, el que se besa con más pibas, sí, claro, cuando salí lo mismo... Yo lo di muchas veces, que yo también fui violenta, bueno, yo sufrí mucho maltrato, yo fui violenta y dije... pero la violencia la ejercía sobre mi hijo, sí, y yo decía el por qué y después lo entendí, porque yo reproducía... Lo que me habían hecho a mí, y pero, o sea, como, y también formaba parte del patriarcado y formaba parte también de eso, de posesión y cosas que no debería ser así. Entonces es parte de una formación, tenemos que deconstruirnos un poco y empezar a construirnos de vuelta, ¿no? Sí, que es claro, la lucha que tenemos ahora las mujeres. Sí, obvio, va a llegar mucho trabajo, pero sí, pues la iniciativa está y hasta hoy en día, creo que nosotros, ¿va? Yo como varón y demás, hay cosas que, viste, te vas dando cuenta que te equivocás y te va costando, pero bueno, darse cuenta y tratar es que a la mujer también le cuesta de cambiarlo eso. Y el tema de lo que vos decís, si hay violencia de los lados, sí, a veces sí hay, sí, y la idea en realidad sí, obviamente es la lucha es contra la violencia en, sí, general. Igualmente no es la misma, pero y tampoco es tratada igual, porque tenemos el caso, sí, siempre lo nombro, el caso de Nair Galarza, que sí, mató, sí, al novio o al exnovio, no sé qué era al final, y ella, o sea, la justicia actuó urgente con esa chica, pero hay 10.000 casos, ahí lo tenemos, Lucía Pérez, que es atroz lo que hicieron con la chica, no tuvo justicia y la justicia para impartirla tardó ¿cuántos años? Tardó, se demoró un poquito para ella. Ahí ya tenemos una diferencia también en el trato que tienen con las mujeres y los hombres. Sí, tal cual. Es complicado, ¿ves? O sea, en realidad cada uno de nosotros venimos entendiendo un punto, entendido, venimos formados con eso y a veces pensamos, o con el tema de la igualdad se discute mucho y sí, pero es como decimos, es muy diferente y todos lo sabemos, no podemos decir que un hombre es lo mismo que a veces te dice, no, pero un hombre también le roban o lo matan, sí, pero sí, no le roban, no lo matan porque es hombre, o sea, lo roban, no, lo matan. Claro. O sea, ahí está la diferencia, o sea, una mujer lo hacen porque es mujer, ya de por sí el hecho de salir, que le estén chiflando, gritando cosas todos los días, viajar en el transporte, que te estén apoyando, porque sí, es así. Para mí fue muy fuerte ver una compañera que dijo que no podía subir a un ascensor si había un hombre en un ascensor. Tiene miedo, literal, lo dijo, tengo miedo que me mate, tengo miedo que me abuse, tengo miedo que nada, o sea, sí. Ya entró en pánico prácticamente. Hay muchas mujeres que les pasa, o sea, no quieren hombres cerca, en un colectivo, en cualquier lado. Por todo lo que están escuchando y por cómo va actuando el hombre. Y es más, hay grupos de hombres que hacen ahora, asustan a mujeres por reírse, por hacer chiste, por hacerse los graciosos. Sí. Y bueno, no sí, me ya parece. Estaba de antes y ahora peor, viste, como que algunos que lo toman para la joda, se olvidan a veces que tienen una madre, que una hermana, lo que sea, o pueden llegar a tener una hija. Lo mismo que cuando fue lo de Artés, que ahora que se está difundiendo, y tanto, viste, compartiendo, tipo, quedándose de risa. Y no está bueno, porque después dicen, ¿por qué no se animan a hablar? Porque no hablaron antes. Si vos ves que tu propio entorno se está riendo de una violación, ¿cómo lo podés encarar? ¿Cómo podés decir que algo también te pasó? Es un tema muy jodido, o sea, para mí. A veces uno, viste, pues, tío, uno mismo, porque a veces te pasa que te enganchás en reírte y no tiene que ser, o sea, porque realmente pasa por eso, o sea, yo me pongo, hay que ponerse primero en el lugar del otro, ¿no? En general, digo. O sea, bueno, se habló mucho con el tema ese, del tema del tiempo que pasó. Y yo, bueno, justo el otro día tocó hablarlo y lo hablé con Mabel, que yo tengo muchas conocidas desde que me venían y me contaban cosas así. Y era de años y todavía no lo hablaban, era como me lo contaban a mí para desahogarse, pero no lo querían contar porque hay miles de razones. O sea, dentro de una familia lo hacen a veces por. Tienen vergüenza a ella, porque por lo que yo vi, a todas le pasó lo mismo. Sentían ella vergüenza, siendo que el otro tenía que ser. ¿Me entendés? Por un lado eso, después el hecho de que por no romper una familia, entre comillas, porque el que está arruinando la familia en realidad es la persona que abusa, ¿no? La persona que fue abusada, pero ese sí, pensamiento, es que... ¿entendés? Y es como, y también me pasó de que las que sí fueron a contar a gente de confianza y no le creyeron, entonces, o prefirieron creerle a la pareja, o prefirieron dejarlo entre familia para que no quede mal y para no perder, digamos, lo que es. Es todo un tema, o sea, sí. Es re jodido, porque ya te digo, este caso que te comento en particular, y donde yo le. De hecho, le incité y dije, bueno, estaría bueno que lo hable, qué sé yo. Y la familia de ella prefirió decir, bueno, no, dejamos queda entre nosotros, porque así, la madre, pero ¿no? La madre seguía con la pareja, sino porque si no tenían que reestructurar todo, no sé, buscar un laburo diferente. Que se pudra y, todo. Claro, yo digo, sí. Yo si me pasa eso, mi hija viene a contar algo así, me voy a ir bajo un puente si tengo que ir ahí. Pero cada familia a veces es muy loco, porque también el tema de reaccionar así es, te tira para atrás, digamos, en esos casos, ¿no? O sea, yo por suerte nunca me pasó algo así, pero digo, me pongo ya a ponerte en la piel, porque es algo que te das cuenta que es, obviamente no es una boludez para la persona que lo hace, capaz que es una boludez que se lo olvida y la persona que sufrió el abuso le afecta toda la vida, por más que haya sido algo de 2 minutos, de lo que sea. Lo que pasa es que ahora es como que varias nos pusimos a al hacerse tan mediático esto, tan público, varias nos pusimos a pensar, realmente, o sea, somos 10 chicas, ponerle en una habitación, decimos, de las 10, ¿quién no sufrió un abuso en su vida? Ninguna puede decir que no. O sea, toda mujer en algún momento pasó por un tipo de abuso, por el que quiera, desde el más simple hasta el peor. Y está muy naturalizado, muchas veces no lo decís por vergüenza, por miedo, y muchas veces una misma se echa la culpa. Ay, y capaz como estaba vestida dio lugar a que me metan una mano, a que me digan algo, a que me rocen, a que me toquen, a que me violen. Entonces ahí es donde calla la víctima, porque muchas veces le echan la el que la está abusando hace creerle que ella es la que provocó esa situación. Sí, como decías vos, el mismo lugar donde vas a denunciar o la misma sociedad, sí. Ya te empieza a prejuzgar o decir, ah, ¿qué hacía hasta ahora la noche? Claro, ¿qué hacía así vestida? Claro. ¿Qué esto que lo otro? O sea, vos tenés que quedarte encerrada en tu casa. Bueno, muchas de las mujeres que nunca denunciaron fue por eso, porque se echaron años la culpa de, ah, yo no tendría que haber salido a tal hora, ah, yo me tendría que haber ido capaz más tapada. Entonces, nada, gracias a Telma, ahora varias pudieron salir y decir las cosas abiertamente. Tal así cual. Que, bueno. Bueno, justamente. Ver, compañera. No, que justamente, bueno, que estamos hablando de este tema, salió acá la noticia de Daniel Zornita. Bueno, le quitaron el goce de sueldo por 60 días. Es un fiscal que lo mismo, justamente lo suspenden, es un fiscal, lo suspenden por un mensaje machista en Facebook. Donde, por acá está el mensaje que Chabón puso. Este jueves, no sé por qué jueves sería, Este jueves las mujeres pueden dedicarse a limpiar y cocinar y planchar todo el día, tienen, puso. Ese es un comentario encima en sus redes sociales donde llega la demás persona, ¿no? Bueno, en base a esto le quitaron por ahora el sueldo de 2 meses y bueno, lo van a mandar supuestamente también a que tenga como una formación sobre machismo. Así que, como decimos, si estos son los que machismo, nos representan, imagínate. El caso de Dartes Cartes, no sé dónde me salió Cartes. Dartes, bueno, se fue a Brasil ahora. Ah, mira vos. Último. ¿De vacaciones o? No, ya se fue. O ya anda. Que busco esa parte de la noticia. Anda esquivando responsabilidades. Sí, obvio. Y también supe que renunció el embajador argentino que estaba en Nicaragua por esa cuestión, como que lo dejó medio mal parado y toda esa boludez y también se rajó para acá. ¿Viste lo que comentabas hoy de la ley? Sí, Micaela. Bueno, de la ley Micaela, y justamente ayer me estaba comentando mi hermana como que hubo un solo voto en contra ahí, que fue de, sí, de Olmedo. Sí, justamente. Así que para que se den una idea de cómo es el tipo, ¿viste? Ahí te das cuenta. Ya cuando estuve haciendo la movida por el aborto legal en Congreso, ahí te das cuenta la mentalidad de la gente y que te das cuenta que muchos se tienen que formar. Bueno, acá dice: en medio de las denuncias por abuso sexual, Juan D'Artés dejó el país y se fue a Brasil. El actor arribó a San Pablo cerca de las 9:30 tras partir desde el aeropuerto Rosario. Después de la ola de repudio que generaron las denuncias en su contra por violación, abandonó el país y ya está en San Pablo, Brasil, tras partir a las 6 de la mañana desde el aeropuerto de Rosario. El actor tomó un vuelo de línea LATAM y despegó a las 6 de la mañana. El horario y la terminal de la partida le permitieron evitar cualquier contacto con los medios. En las últimas horas se había rumoreado que el viaje era inminente. Se muestra la foto de que... Sí, ahí tenés, viste, como escapándose, digamos... Primero que el tipo tardó un montón en salir, digamos, si a vos te acusan supuestamente injustamente, creo que no vas a tardar tanto. Es obvio que él fue a asesorarse, a hablar con sus abogados, qué sé yo, después a tratar de dar lástima. Todavía hay gente que le cree, o sea, qué sé yo. Digo, más allá de todo, es como que ya el argumento que ponía él es como que se está quedando mal solo, ¿viste? Porque de decir sí, de que le decía a la chica de que no, vos tenés novio, o sea, y no, en ningún momento dijo, no, vos sos menor de edad, o sea, y cosas así. Bueno, viste, salió a lástima, claramente, o sea, yo creo que en ese sentido me da bronca, porque, no sé, más allá de que hay cosas que no son imperdonables, o que no somos tampoco para prejugar tanto, pero digo, por lo menos hacete cargo, o sea, por lo menos hacete cargo de lo que hiciste, y porque encima que ya le arruinaste la vida a la persona, todavía seguís querés arruinársela más, o sea, echándole la culpa de mentirosa, que esto que el otro. Y no fue una sola, fueron varias. Y muchas cosas que también que no se saben, y así. Esta cosa creo que en esos medios pasa mucho y es lamentable porque también lo mismo, se calla mucho. Tenía una amiga que estaba estudiando teatro y que ella me contaba que era muy común de que obviamente las que a las que leía bien era porque sí, siempre tenían que hacerle algún favor. Mal dicho, ¿no? Favor, pero a los que estaban arriba manejando las obras, además, y algunas, como que por eso, o sea, como que está ese incentivo o esa manipulación, ¿no? Digamos, decir, bueno, vos estás conmigo y yo te pongo la obra. Igual ahora. Ella, de hecho, le costó un montón porque obviamente no, nunca se dio esas cosas, pero digo, eso está y no se ve o no se muestra y así van a caer un montón. Sí, igual ahora hay más denuncias también del Congreso de la Nación, viste, sí, que hay algunas de sus diputadas y bueno, también sufrieron ese tipo de acosos y demás que están haciendo las denuncias, así que... Es bueno, que está en todos lados, donde hay un poco de un puesto, un cargo... Sí, siempre fue así. Está muy visto, creo sí, que... Sí, usan el poder en... Usar el poder en un trabajo, ¿entendés? Yo me acuerdo diciendo, cuando si trabajé no te en hecho, limpieza, el mismo encargado... Y éramos, ponerle 2-3 hombres y después como 6-7 mujeres y bueno, él sí andaba más detrás de las mujeres como que... Pero bueno. Sí, tal cual esas cosas se notan, o sea, sí. Yo digo, a veces... Y a veces las mismas compañeras te la cuentan, mirá, me tiró onda y viejo degenerado y tal cosa, ¿y por qué no decís al supervisor? ¿Por qué no decís, viste? Pero no, no te van a hacer caso, capaz que me echan, y a veces, muchas veces por tener miedo de que la echen y se queden sin laburo y todo eso. Tal cual, que no, es no eso, juegan con el miedo, lo mismo, juegan con el miedo, con la necesidad a veces. Sí. Y por eso uno también, por eso, como decimos, después preguntan por qué se guarda uno, pero uno... A veces están en esa situación de como que aparte que te manipulan bastante, ¿no? Y aparte porque la justicia no hace nada. Sí, aparte. No puede ser. Hay uno que está dando vueltas también por ahí en la imagen del tipo que es este oftalmólogo, no me acuerdo en qué hospital, abusó de sus hijos durante años, tiene denuncia por abuso todo y él sigue libre trabajando como si nada. Y ayer salió en el noticiero, la vi en un programa de tele, no sé cuál. La ex mujer que lo denunció, sí. Trabajan, dicen, le tengo que ver la cara todos los días porque trabajan en el mismo lugar. El juzgado no hace nada porque dice que él está, dice como que va al juzgado y va con muletas, como que tiene una discapacidad, no. Por eso no va en cana. Ella de casualidad una vez lo filmó, dice como, tenía el celular, lo filmé. Sí. Esa filmación que ella lo hizo por casualidad, por hacerla, le sirvió para demostrar en el juzgado que el tipo no tiene ninguna discapacidad. Él andaba como si nada, iba al trabajo, o sea, el juez, el que toma estas decisiones, o sea, no mandan a hacer tareas, peritajes, o sea, algo. Investigan las causas o dejan todo así. No. Muy claramente no investigan, le ponen no. Muy poco esfuerzo, digamos. Y son, como decimos, los que nos representan, depende de nosotros. O sea, es de terror la no, y muchas veces creo que los peritos de parte también son bastante flojitos. Sí. Porque también al juez le llevan las cosas y él pone la firma nomás. Pero los peritos de parte y todos los que tienen ahí para que trabajen a la par de él, me parece que nada, para atrás. Así que mientras no tengamos preparación y todo esto que viene a través de la ley de Micaela, creo que va a seguir todo igual. La única diferencia que ahora la ola feminista está en la calle y está ahora alzando la voz. Sí. Bueno, la única, una buena que no, justo acá leí, bueno, que metieron presa a Rodrigo Aguilior, que se llama la fiscal, está presa en el pabellón de violadores de Marcos Paz. Uh-huh. Así que nada, bueno, acá más o menos comenta. Y bueno, una de las tantas pocas que ya digo, pero... Calculo también que si esto si no se hubiera hecho repercusión, y siendo hijo de una fiscal y demás, hubiera salido libre, chavos. O sea, porque de hecho creo que en primera instancia salió y ahora recién ahora lo volvieron a meter. Y menos mal que la chica hizo a tiempo en mandar el mensaje a la hermana. Sí. También no sé, capaz que la estábamos buscando todavía. Bueno, ahora vamos a un... pequeño corte. Sí, tuvimos bastante un poco de receso. Para que descansen, bueno, un poco. Si quieren llamar al 4301-9917, si se quieren poner en contacto, darnos su opinión o pedir algún tema musical. Bueno, vamos con un tema justamente ahora. Con la de Margarita, Amor de mis amores.